Pues muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al Rocktubernio. El Rocktubernio en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, un programa que ha dejado de ser bilateral para desplazarse a un terreno equilátero y equidistante donde estamos todavía pues más cómodos y disfrutamos más que nunca en este club de escucha improvisado, pero también convenientemente programado, como en el programa de esta noche, que siendo el tercero y siendo tres, uno y Trino, el comandante, el maestro golpeador y yo aquí como el vigilante, pues hemos decidido hacer un programa en el que solo vamos a pinchar grupos formados por tres miembros, tres grupos cada uno. Efectivamente. Y las canciones duran algo más de tres minutos justo, porque es que no nos ha dado la vida, pero esa era la intención. Y hemos elegido tres canciones cada una, eso no sé si lo has dicho. Ah, es no. Pues mira, todo tres. Todo tres, tres de tres. Todo tres menos hacer un trío. Exacto, no. Bueno, pues hay que decir bueno, que... Eso no lo vamos a contar. Hay que... Eso se ha quedado en los preliminares. Hay que decir que el sábado pasado estuvimos de juerga por la zona heavy Kiki y yo... Y comentando así a los amigos la idea que llevábamos de programa, nos comentó nuestro amigo Ismael, pues si hacéis un programa de tríos, ¿cómo no poner a Motorhead? Quique pues torció el morro, les parecerá muy comerciales, a mí me parece un grupo fantástico para haber empezado el programa esta noche, que lo hemos empezado con el Bomber, la canción que daba título y finalizaba, además su tercer álbum de la banda del año 1979, desde luego, si pinchamos o si hacemos un especial de... Super tríos o power tríos, no podía faltar el grupo de Lemmy, Eddie Fast Clark y Phil Animal Taylor, aquella formación clásica y legendaria de los Motorhead. No siempre han sido trío, durante una época fueron un cuarteto cuando estaba Burzell en la banda, pero vamos, es uno de los tríos más icónicos y reconocidos y reconocibles de la historia del hard rock y el heavy metal. Y un terceto es también la banda que aporta la sintonía de este programa, Slater Kinney, y que siendo hoy un día tan especial, nuestro tercer programa, pues hemos decidido que vamos aquí a leer unas frases aleatorias de una traducción que se publicó en el junio del 2005 en la revista Rodelux, una traducción de Ferran Laurado de la canción de Yaurado. De la canción que está sonando como sintonía, Entertain. Así que sube un poco, Miguel, y luego me la bajas y empiezo. No estamos aquí porque queramos entretener a nadie. La realidad es la nueva ficción. Eso dicen. La verdad es más verdadera últimamente. Si estás aquí porque quieres que te entretengan, vete, por favor. Vienes con pinta de 1984. Nostalgia. La estás utilizando. Suenas en plan 1972. Piénsalo bien. Te están mintiendo. ¿No ves que es una burda artimaña? Mienten y yo también estoy mintiendo. Lo único que quieres es entretenimiento. Si quieres hacerme una foto, ponte en la cola. Ya estoy vacunada y me sienta bien. Si todavía no te has cansado de mí, ponte en la cola. Es como si alguien le hubiese dado al rewind. Dámelo fácil, mi mente imbécil necesita tiempo. El abrazo del miedo ya está aquí. Los bandos están formados. ¿De parte de quién estás? No, no está mal, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, bueno, Quique? No tengo palabras ya para en todo el programa después de esto. La cosa es que habéis captado la indirecta y la directa que me ha pasado por aquí debajo ahora mismo. Después de esto es todo a perder ya. Bueno, pues yo creo que para que no decaiga el ánimo, Quique, y no nos vengamos abajo con esta proclama, pues sí, tienes que lanzar ahí el primer tema y explicarnos un poco de qué va la historia. Sí, bueno, después de Motorhead, que bueno, le doy la razón a nuestro amigo Ismael, aunque después de los fluidos etílicos que llevábamos encima se le podía hacer caso o no, pero sí, vamos, Motorhead siendo un trío fue su mejor época, sí, que no lo superó y fueron un referente para todo lo que vino después. Exacto, sí. Tú estás de parte de Motorhead entonces, ¿no? De Motorhead, pero del trío, sí. Del trío clásico y legendario. Eso. Bueno, y también ahora vamos con un trío, pues eso, un trío de valenciano, ¿no? De Alicante, de la ciudad de los juguetes, Ibi, que se llama Badana, un grupo así, no tuvo mucha notoriedad, bueno, ni tiene, que aún existen, sí. No se ha dado mucho a conocer porque el concierto os daba por su zona, y son tres miembros siempre, aunque siempre ha sido el líder, siempre Luismi, muy característico, un aspecto y muy característico el guitarra, y un sonido muy machacón, también ya que hemos puesto Motorhead, Badana siempre tiene un muy machacón, muy ochentero y muy guitarrero. Uh-huh. Aquí vamos a escuchar su segundo disco, Romper el Cascarón, la canción que da también título al disco y es del año 90. Que lo has traído además en una edición original en vinilo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, no, de estos grupos no hay reediciones. No, no. No se atreven. Por eso. Pues vamos con vamos. Él. Al principio cuando nace Ahí está finalizando este tema de Badana. Sonido totalmente ochentero, ¿eh, Quique? Sí, sí. 80 total. 80 así. Total. Un grupo así muy infravalorado, digamos. Bueno, desconocido. No se han dado a conocer. No. Antes no había tanta promoción como ahora, tantas claro. cadenas de radio y sí, programas sí. como el nuestro que se escucha en la China. Capuchina. Bueno, pues de Alicante creo que nos vamos hacia Massachusetts para pinchar a una banda que ya sonó, recuerdo yo, en el primer Rock Tuberno en alguna ocasión, Marcelo. Sí, una banda bastante querida por mí. Bueno, realmente la he seguido desde hace años y hasta el último coletazo del 2010 o así, en forma de disco en directo, pues me ha dado así grandes alegrías, ¿no? Siempre me ha llamado la atención de este grupo de Northampton, Massachusetts, llamado Cordelia's Dad, pues la combinación entre canciones y pasajes acústicos y sonidos pues más aguerridos que están dentro del bueno pues del rock, de punk y del hardcore en algunos momentos y a lo largo de sus diferentes épocas. Y todo esto pues con unas canciones basadas sobre todo pues en acervos tradicionales, pero no de lo más usual en este tipo de grupos que combinan el rock y el folk, que es un poco echar mano del country o del blues. Aquí el acervo tradicional es previo a todo eso, tiene que ver con la tradición de las músicas de los pioneros y entronca ahí con canciones que están ahí como en la memoria de muchos y que nos recuerdan a muchas historias siempre pues con esa base que da la música tradicional de contar no solo la vida cotidiana sino también pues las grandes tragedias y las grandes pasiones de todo un pueblo que iba y venía a través del Atlántico. Bueno, pues eso, Cordelia's Dad, que en este caso hemos traído aquí en forma de disco en directo, que también te diré una cosa, Miguel, es el tercer programa y el tercer disco en directo después de que me harto de decir que no me gustan mucho los discos ¿sí? en directo. Así que cuando lo vuelva a decir, pues me recordáis esto. Bueno, pues este disco que se titula Roadkill, edición limitada a 2.000 copias, pues presenta a este grupo en directo, en un sonido sin sobregrabaciones y sin ajustes, totalmente crudo, y que incorpora pues la formación que es un poco la más representativa del grupo. Tim Eriksen, que siempre ha estado ahí como cantante y guitarrista, Peter Irvine a la batería y Kazos, la chica del grupo, como bajista y también a las voces. Así que vamos a escucharlo, Cordelia's Dad, crudo y en directo. Thank you. Sexual. Aquí todos somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Aquí seguimos cabalgando por las praderas y continuamos este programa tan especial, el tercero, dedicado a los tercetos, a los tríos. Nosotros éramos dos, ahora somos tres. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Bueno, pues el otro día comentábamos que entre esa época que Marcelo y yo dejamos la radio, pues en todo este margen de tiempo han pasado muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, la disolución de una de nuestras bandas favoritas, de Marcelo y mía, no de Quique, que es una banda que hemos visto pues varias veces en directo. Sí. Y que la verdad es que fue una pena, ¿eh? Estamos hablando de Berry Charrac, ¿verdad, sí, Marcelo? Sí, vamos, fue una pena porque... Nos quedan todavía unos cuantos conciertos de Berry Charrac. Unos cuantos, sí señor. Y con mucha intensidad vivimos aquellos años, sí. Porque se convirtió en una banda un poco así de referencia para el programa. Yo creo que en el programa ha habido unos cuantos grupos que siempre han sido como los puntos cardinales del Rocktubernio, y uno de ellos era Berry Charrac. Sí, sí, sí. Y bueno, y qué conciertos, ¿no? Sí. En la López, en la Multiusos, estos últimos que vimos. Exacto, en el Azquena los vimos también. En el Azquena. En primera fila, bueno, y en la Valla, sí, los vimos. Sí. Sí, sí, sí. Luego aquel día que me fui a Huesca también a verlos con otro colega, la verdad es que han sido unos buenos momentos. Que igual estuvisteis, estuve viendo una canción de Berry Charrac en un concierto en la Sala Oasis, que tocaron de teloneros a Palo Seco. Ahí no estuvimos. No. Pues mira. Ahí no estuvimos, ¿no? Pues yo estuve viendo a Palo Seco y luego aguantamos una canción de Berry Charrac y nos fuimos. Nada, hay que echarle. Hay que echarle, esto no puede ser. Que esto ya hace años ya. Sí. No, hombre, ya llevan años ya, desde finales 15 de los años. Quique sí. Llevaba guardándose la anécdota de Berry Charrac desde el primer programa. Hasta que Miguel la ha traído. La soltaba aquí como una bomba. Qué ganas tenía de decirlo. Pues nada, aquí hablamos de uno de los tríos de, pues eso, del rock estatal más importantes. Ellos empezaron como cuarteto, pero ahí hacia el año 2005 así ya se convirtieron en trío. Una banda pues capitaneada por Gorka Urbizu, una banda pues así muy comprometida en sus letras, en su actitud, en su espíritu, y desde luego una banda con la que Marcelo y yo, que no Quique, nos lo pasamos muy muy, pero que muy bien. Y bueno, pues aquí vamos a pinchar una canción. Me traigo aquí el noveno álbum de la banda, su último disco de estudio, que fue del año 2017. Me lo he traído en vinilo, aquel Infra Soinuak. Y bueno, pues vamos a pinchar la segunda canción del álbum, que se titula Zuri. Ahí van, Berry Charrac. Yeah. Ahí estaba Berritxarra con el, su tema Surin. Y bueno, pues de Nafarroa nos vamos a ir hacia los Estados Unidos, ¿no, Quique? Nos vamos, sí, ahora a Estados Unidos. Creo que es el primer grupo americano que pincho en estos tres programas. Uh-huh. Y vamos a California, a un grupo también muy desconocido por aquí. Del año, el disco es del año 85 y se llaman Los Mentors. Un grupo que, si vierais la portada, nos echarían directamente de la radio. Ya. Es un grupo que estuvo, vamos, bueno, es un trío, como el programa, con pintas de borrachines, tripudos y con máscaras, con unas capuchas negras, sí, tapando el rostro. De Cristo yacente. Eso es. Y sí, sí. Usan seudónimos y... En el año 97 murió el supuesto líder, que se llamaba el Duche. O sea, con ese nombre ya... ¿Pero qué nos traes, tío? Lo dejaron momentáneamente, pero han seguido actualmente, aún siguen tocando. Y vamos, el disco se llama Lo has conseguido, UX for It. Y va de temática, temática es muy explícita sexualmente. Es un grupo que estuvo perseguido en esa época, en los 80. Había un grupo así americano que no sé cómo, PMDR, algo así, que fue el Senado que perseguía a todos estos grupos heavies. Sí, hombre, sí, sí. Y pues estos fueron uno de los que estuvieron muy perseguidos. Ahí estaba, ¿cómo? Me parece, la mujer de Al Gore, creo, ¿no? Tipper Gore, era la líder de aquel grupo, así reaccionario, es verdad. Pero no es esta de la foto. Bueno, quien quiera ver la portada, que lo busque en internet y que es muy bien. Bueno, la última canción incluso se llama, para que veáis una idea, se llama Se acabó mi erección. Sí, hombre, la verdad es que las fotos son como de película así de, bueno, para los que les gusta así el cine popular, de Russ Meyer y un poco así de... Sí, las cosas, rollo así alocado, películas de series B americanas. De series B para adelante, ¿no? Bueno, sí, sí. Pues vamos a escuchar la canción Sandwich of Love, del disco UX for It, de Los Mentos. She hasn't been laid in days. when you guys let's put on a rubber and dig into her blubber. Duce has to prove to be grass. He sticks his dick right up her ass. Sicky goes for a mount up front and sends a throbbing signal in her cunt. Mr. Tan was recovering from mace. Throwing sand on her head and chaps in her face. In the sandwich of love, one below and one above. In the sandwich of love, breasting and grossing. In the sandwich of love, one below and one above. In the sandwich of love, breasting and grossing. De la victoria de los Mentors con voz de Cazalleros. Bueno, pues continuamos aquí en el Rock Tubernio. Este es un programa que puedes escuchar en directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, el dial de Radio Topo. Nos puedes escuchar también por streaming, nos puedes escuchar a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página de la radio y en el, la página, o sea, en el blog del Rock Tubernio. Y bueno, pues aquí seguimos pinchando canciones de grupos en formato trío. Y el siguiente grupo que va a sonar en el programa nos lo va a presentar Marcelo. Ampliamos el perímetro con un grupo brasileño llamado Os Paralamas do Sucesso. Son tres, como toca en el programa de esta noche. Un grupo formado por Herbert Viana, al guitarrista, Luis Ribeiro, al bajo, y João Barone, a la batería. Un grupo que comenzó su andadura a principios de los 80, bueno, en realidad se formaron ya a finales de los 70, que estaban en un Brasil en el que los grupos de pop rock todavía no despuntaban, pero que terminaron por hacerse cada vez más populares. Y uno de los grupos que formaban esa playa de bandas que empezaron a ser cada vez más renombradas por esos lares, pues fue Paralamas, junto con otros grupos como Legia Urbana o Titas. En el caso de Paralamas, los guardabarros, Os Paralamas do Sucesso, los guardabarros del éxito, pues encontramos a un grupo que empezó mezclando un poco el rock y el reggae y que luego ya pues en los años 90 pues comenzó a mezclar pues las influencias que componían la base de su música con ritmos ya autóctonos, con la música brasileña que cada vez se convirtió en un ingrediente más frecuente y que empezaron a practicar con más asiduidad, no solo en la composición y en el arreglo de sus canciones, sino también en las colaboraciones. Y fue un grupo que, ya un poco por concluir esta introducción, pues formaba parte de todas esas bandas que en Latinoamérica se probaban pues, mejor o peor bajo el nombre de rock latino. Paralamas era un poco el grupo que representaba a Brasil en esa etiqueta casi vacía de contenido y tuvieron también además gran éxito en Argentina. Vamos a escuchar un disco que tiene su importancia, un disco que sacaron ya en el año 2005 porque la historia del grupo estuvo atravesada por una tragedia tremenda. Cuando Herbert Viana, que pilotaba un avión, pues en el año 2001, pues iba con su esposa, tuvieron un accidente y el avión pues estrelló. Su esposa falleció y Herbert Viana sobrevivió con muchas heridas, estuvo en coma durante un montón de días y finalmente despertó. Y volvió a la música con la compañía de sus dos de sus dos lugartenientes en el grupo, Bill Ribeiro y João Barone, pues volvieron a la música y el primer disco que grabaron es este, Oye, Oja, un disco en el que pues hay colaboraciones como por ejemplo pues la de Manu Chao en una canción, o por ejemplo también la de Andreas Fischer, que colabora en un par de canciones, una de ellas la que vamos a escuchar ahora, que se titula Ponto de Vista. Paralamas, con el concurso de Andreas Kisser en esta canción de ese disco que fue un poco el renacimiento de la banda tras una tragedia tremenda. Andreas Kisser de Sepultura. Eso es el famoso brasileño. Sí. No, Andreas Kisser es alemán, ¿eh? Lo que pasa es que vivía en Brasil y fue, pues eso, le reclutaron para tocar con Sepultura, pero Andreas Kisser es alemán. Sí, pues ha tocado con Paralamas en varias ocasiones y, bueno, pues en este disco está por lo menos, yo creo, que en un par de temas. Bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tuberno y vamos a dar un nuevo viraje musical al asunto. Además, vamos a pasar otra vez del CD al vinilo y vamos a pinchar un tema de un grupo que estuvo tocando el otro día en Zaragoza, en el Centro Cívico de Licias. Marcelo, tú te lo perdiste. Hablamos de Cápsula, además un grupo del cual me habías hablado tú muchas veces y no sé por qué no viniste. Sí, que fui, prácticamente los descubrí ahí y me encantaron, macho. Sí, hombre, de hecho sonarán en el Rocktubernio, claro, primera época, sí, con un disco que traje hace ya unos cuantos años. ¿Sí? Me acuerdo, sí, sí. Cápsula, pues bueno, es un grupo vasco-argentino o argentino-vasco, que está compuesto por Martín Guevara a la voz y a la guitarra, con Iduches al bajo y a la voz, que creo que son matrimonio o pareja, me parece, ¿no, Marcelo? Creo que son compañeros. Sí, sí, sí. Y luego está El batería creo que es de Bilbao, Álvaro, Ola Etxea. Uh-huh. Y bueno, pues ahí nos hicieron las delicias a todos los que estuvimos. No fuimos mucha gente, pero vamos, la verdad que se pegaron un concierto que fue absolutamente apoteósico. Hay una crónica del concierto, Quique, en el blog que nos gusta tanto, de Zaragoza Heavy, una crítica de este concierto que está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, ahí se ve un poco la intensidad que tuvo ese concierto. Aquí estamos hablando de Cápsula, un grupo que mezcla el punk con el garaje, el surf rock, o incluso el stoner, como en la canción que vamos a pinchar a continuación, que es la primera que abre, o sea, la canción que abre su último álbum de reciente publicación, Fantasma Bile, y es una canción, como digo, de aires muy stoner, y es la que va a sonar a continuación en vinilo en el Rocktubernio. Ahí estaban Cápsula con este Behind the Trees. La verdad que en aquel concierto, chicos, acabamos todos tan emocionados que yo me llevé un vinilo y un casete. Compré su último disco en vinilo, que es este que ha sonado, y me compré el anterior disco de Cápsula, Bestiarium, en casete, que me lo escuché ayer y suena que te cagas. Podrías haber ido a la gasolinera a comprártelo. Sí, como antiguamente. Hombre, y te pillas uno de Camela, de paso. Como venderlo. Bueno. Sí. No, que yo también he comprado casetes. Hombre, yo tengo mucho. Hace poco. ¿También? Joder. Sí, he pedido por ahí. Sí, aquí está saliendo, internet. Aquí está saliendo todo nuestro friquismo musical. Sí, y de los 90, que... que piden una pasta, pero buena. Sí. Los cases de los 90, las demos de los grupos, por ejemplo, de aquí, del grupo Maelstrom de death metal. Uh-huh. Pues... Yo tengo dos casetes, un día os traeré uno, a ver qué les parece. No, yo me pienso alguna vez pedir algún casete, pero 200 euros por ahí. Bueno, pero como... pues eso no debe ser un casete, eso lleva algo dentro no lo pone. Mirarlo por ahí, que sí, que es verdad. Bueno, pues nada, de Bilbao nos vamos a ir a Grecia, con un grupo femenino que empezaron siendo black metal, pasaron luego a ser más rollo death, ¿verdad? Cuéntanos, Kike. Sí, es un grupo que ya sonó una vez en tu anterior programa. En Cuerdas de Acero, sí. Lo puso nuestro amigo Eugenio. Sí, señor, sí. Pero creo que puso una canción más estilo death metal, no sé, no lo recuerdo. O sea, Astarte es un grupo, es un trío de chicas griegas, bueno, sobre todo su líder Tristessa, que falleció en el 2014, con 35 años, en su plena apogeo musical. Y sí, empezó este. Vamos a escuchar el primer disco, que es una reedición en vinilo, porque lo sacaron en CD, es del año 97, la plena época del CD. Y es un disco clásico de black metal con teclados estilo Emperor, muy black, voces muy guturales, mucha caña, pero con teclados Emperor, los primeros Dimmu Borgir. Y luego ya cambiaron un poco al death metal, volvieron al black, así continuamente. Y se hicieron un nombre en la escena black europea, que colaboró gente como Sagrad de Dimmu Borgir, gente de Rotting Chris, la Angela Gossow de Arch Enemy también colaboró. Pues bueno, vamos a escuchar que no solo había black metal en Noruega, sino en tiempos les llamaban a estos grupos black metal del sur. Pero vamos, que es muy típico, puro black metal en la imagen, maquillaje en la cara, espadas, hachas, de todo. Vamos a escucharlo. Thank you. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop Inten y del Cashin Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Bueno, pues hoy hemos presentado dos cuñas, ¿verdad, chicos? Las hemos puesto a lo largo del programa, nos las ha preparado aquí Marcelo con toda su dedicación. Sí, estaban esas referencias a dos películas muy recomendables, Cabezas Huecas y Topical Spanish, una película también muy divertida de los años 60, española. Bueno, pues del sonido black metalero de Astarte, que... Muy rollo Emperor, ¿eh? Y de así... nuestro grupo femenino de hoy. Sí, así. Del, un sonido muy. Son griegas, pero un sonido muy, sí, muy noruego, ¿eh? Un grupo con mucho teclado. A mí no me gustan los teclados en la música, pero en este tipo de. Exacto. Que envuelve el sonido, hace un muro de sonido que ayuda a envolverlo todo. Sí. Pues de estos sonidos black metaleros nos vamos a ir a otros sonidos totalmente distintos, que son los que sí, es la última canción de sí, esta noche. Sí, la verdad es que en este caso totalmente distinto. Vamos a escuchar a Big Soul, que es un grupo californiano que en el año 2001 editó este Funky Beats volumen Vol. 1, que es un disco que bueno, pues que en aquella época... Si te pillaba encima en pleno verano, pues te podía mejorar la vida muchísimo. Este trío californiano, formado por tres personajes así de nombres peculiares, Kelly Chin, Caroline Van Paul y Dean Jenkins, pues es un grupo que igual en Estados Unidos no fue muy popular, pero que lo descubrió un disc jockey francés y acabaron teniendo bastante recorrido en Francia. Y a través de Francia pues nos llegaron aquí. Es un grupo que mezcla un poco las pues con sonido que va así pues un poco un rollo funky, pero no os penséis nada así muy, muy elaborado, no penséis en Funquillo ni en Primus, es una cosa así como muy elemental, los sonidos así blueseros también muy bajunos y unas bases así de hip hop también muy primitivas y unos samplers ahí entre medias. Y un grupo muy divertido que recomendamos desde el Rocktubernio, Big Soul. Pues nada, hasta el próximo jueves, chicos. Y la canción de este Big Soul, de este disco que vamos a poner, se titula MC Redneck, que es un título muy apropiado antes de que recuerdes la anotación que ibas a hacer sobre Andreas Kisser. Ah, sí, cierto, es verdad. Una corrección, tienes razón, Marcelo. Andreas Kisser es brasileño, lo que pasa es que es de origen alemán y eso es lo que me ha confundido antes. Pero vamos, nació en Brasil. Y allí es donde, bueno, pues se crió y cuando conoció a los hermanos Cavalera y formaron Sepultura. Pero vamos, es brasileño, no alemán. Bueno, ahí estaba. MC Redneck, que en inglés, en castellano quiere decir como sí. DJ de pueblo, ¿no? Exacto, sí, van por ahí los tiros. Y cuando escuché la canción... Debe ser de cachondeo. Sí. Esto. Un cachondeo muy serio. MC Redneck. Pues con eso finalizamos. Caro Tini, makeup.